Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Una vuelta más en esta realidad espiralada del tiempo, donde pasado, presente, se superponen como transparencias en las cuales puede haber diferencias, pero los rasgos gruesos se repiten. Y estamos empezando Paraguay Vive. Transmitimos desde Radio La Retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra. Como siempre decimos, esa persona, ese ser común, que en un momento especial tomó una decisión y una acción distinta. Gracias a esa acción se pudo completar el bosquejo de lo que se suponía, se tuvo la certeza de quiénes eran los criminales, cuál era la metodología. Y tenemos a Luciano Arruga, y como mostramos en la vueltita anterior de este programa Paraguay Vive, hoy es la vuelta 79, en la 78, resaltábamos dos casos. Uno en Paraguay, un muchacho detenido por la policía, golpeado, encerrado solo en una celda, en un lugar como Paraguay donde las celdas solas no es lo que sobra. Y el muchacho amaneció muerto, ahorcado, suicidado. Se cerró el caso y quedó como suicidio, hasta que a alguien se le ocurrió preguntar por qué. Como con Luciano. Alguien preguntó por qué. Y esa pregunta empezó a rasgar los blindajes de la impunidad. Y hay una investigación, pero bueno, es Paraguay, el muchacho desde Los Bañados. Las coincidencias de los Lucianos Arrugas. Pero hoy son los derechos humanos. Hoy es reflejar la vivencia de ver aquellos gigantes, aquellas gigantes de las luchas por la verdad, por la justicia y por la memoria. Son momentos en que se las ve preocupadas. Y de golpe, ¿por qué no sentir un poquitito de culpa? Nosotros, tal vez coetáneos de sus hijos, seguramente coetáneos de sus hijos. Seguramente compañeros de ese magma que fueron los años 70. Verlas preocupadas cuando no lo merecen. Este país, nuestra patria, que se saca lustre con los derechos humanos, porque es meritorio, es virtuoso el proceso histórico argentino. Un proceso histórico sostenido por espaldas de personas comunes que en un momento especial tomaron una decisión distinta. Luchar, resistir, mantenerse fuera de la lógica del asesino, del canalla, mantener la virtud humana, y con esa virtud humana Y esas acciones democráticas nos hicieron un país un poco mejor. Y más allá de los cardúmenes de pirañas, de rapiñas, que devoran pequeñas dosis y pequeñas cuotas de esa lucha. Algunos con fines mezquinos, espurios, mínimos, pequeños. Algunos otros montados en una altura insignificante, producto de la vanidad vacua, que a algunos los hace sentirse héroes y lucrar con ello. Y son los derechos humanos, y son las contradicciones, y son los hechos que desencadenaron en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos del Hombre, más tarde reconocidos como los derechos humanos universales, a los cuales todos los estados están obligados a recurrir y a proteger. Eso fue en el año 1948, en las Naciones Unidas. Producto del horror y la vergüenza que produjo el holocausto nazi sobre la población judía, sobre la población homosexual, sobre la población con capacidades diferentes, propias, alemanes, con la población gitana, con la población rumana. Y resulta ser que si analizamos estadísticamente la cantidad de juicios y condenas conseguidos buscando justicia por la Shoah, por el holocausto, no tiene ni punto de comparación con lo que se está haciendo en nuestra patria. Y vamos a traer un ejemplo. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner en su conocimiento que el ciudadano alemán Josef Mengele, naturalizado el 27 de noviembre del año 1959 por Acuerdo Internacional número 809 de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a los informes pertinentes en esta institución, así como en las dependencias de la misma, el mismo se halla ausente, sin justificación, desde el país desde hace varios años. En su consecuencia, se servirá imprimirle los trámites correspondientes para que, de conformidad al artículo 29, inciso tercero de la Constitución Nacional, se proceda a la cancelación de la carta de naturalización otorgada a la citada persona. Josef Mengele fue ciudadano paraguayo desde el 27 de noviembre del año 1959. En Paraguay estuvo Simón Wiesenthal buscando a los nazis. Y nadie lo conocía a Simón. Y Simón se fue. Y Mengele vivió tranquilo y murió en paz. Entonces, las contradicciones tal vez son flagrantes y quedan ocultas, pero en su momento la historia y los investigadores periodísticos encuentran las pruebas irrefutables. Pruebas irrefutables que abren preguntas. Muchas preguntas. Y ahora vemos un ataque certero, artero y directo contra una de las mayores virtudes que tiene nuestra patria. Y esos son los derechos humanos. Y en eso no podemos transigir. Y deberíamos preguntarnos cada uno, ¿por qué hoy día tenemos que ver la preocupación en Eve de Bonafini, en Nora Cortiñas, en Estela de Carlotto, y en ellas tratamos de sintetizar los colectivos? Así que este programa va a tratar de esto. Lo vamos a escuchar a Estela, vamos a escuchar a Madres Línea Fundadora, vamos a escuchar una denuncia terrorífica que se hizo en el día de ayer en la conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo. Y antes de seguir vamos a hacer un toque porque pasaron cosas en Paraguay, pasaron cosas en Curuguatí, no demasiado buenas, pero las tenemos que informar. Así que vamos con un toquecito del clip de Curuguatí. Todo campesino tiene derecho a un lote de tierra. De derecho iban a garantizar. Ñande jae ubu. La tierra de los pobres del sur es rica. El regalo de la tierra con sus frutos pertenece a todo el pueblo. La reforma agraria es una necesidad política y una obligación moral. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Pobre situación, no aguantaba y ya cambiaban. Agradecete y Papa Francisco, que os endujo a ver el cobre lucha, Marina, juez Pueblo Mbae. Y antes de seguir, gracias Fernando Tevele por estar acá operando. Gracias por el aguante, gran saludo a Natacha. Ojalá que todo salga bien, no sé de qué se trata, pero con alegría y entusiasmo. Vamos así. Novedades en Curuguatí. Pasó lo siguiente, pasó que se dio una situación rara. Desde el penal de Tacumbú, los compañeros injustamente detenidos por esta metodología criminal de los capitales y de la oligarquía narcofinanciera, narcoterrateniente del Paraguay, mandaron un mensaje de audio al doctor Amelio Cisco, uno de sus abogados defensores, comunicándole que renunciaban, mejor dicho, que lo destituían como defensor oficial de su causa. Cosa rara porque, bueno, es como que se generó una especie de incertidumbre por la forma en que fue manejado. A su vez, y al unísono, el abogado Cisco fue condenado a pagar 7 millones de guaraníes. ¿Por qué? Por su conducta como defensor de los campesinos de Marina Cue. El castigo se le impuso por incidentar demasiado, aunque sus incidentes no impidieran las irregularidades del proceso. O sea, el abogado Amelio Cisco, un tipo recontramilitante, entregado absolutamente a esta causa, trasladándose centenares de kilómetros en Paraguay para sostener la defensa profesional que tenían que tener estos compañeros, fue amonestado y fue disciplinado por la Corte Suprema y por el Consejo de la Magistratura por ejercer excesiva defensa. Algo insólito. Así que bueno, por ahora esas son las novedades. Continúan los desalojos y las reocupaciones en Guajorí. Ese es un tema que la verdad que hoy nos vamos a dedicar más al tema de Abuelas, y no nos queremos olvidar de nuestro comandante espiritual, don Fidel Castro Ruz. Y hay un tema muy lindo

lindo homenaje de un grupo de artistas en Cuba, uno más. De a poco vamos a ir trayendo estas expresiones. La verdad que muy, muy linda, muy emocionante. Y como decíamos, la masacre de Curuguatí no es gratuita, no fue gratuita, fue planificada con objetivos a varias bandas, uno de ellos reprimir a los campesinos, disciplinar a los labriegos, voltear el gobierno de Fernando Lugo y establecer la militarización como una cuestión cotidiana en el norte del país, en Paraguay. El último escándalo, o sea, uno, mejor dicho, de los últimos escándalos, es el desalojo en Guajorí, como vinimos documentando, hecho directamente por ciudadanos brasileros que compraron una comisaría, la instalaron en Guajorí, y ¿qué le faltaba? Le faltaba 40 policías. En el día de ayer, la Policía Nacional de Paraguay entregó uniformes a los brasileros. A ver si vemos de qué se trata esta canzoneta. Derechos, las bolas, como quien diría en el barrio. Tenemos el agrado a invitarlos a asistir al acto de lanzamiento del libro Energía Eléctrica en el Paraguay, Soberanía, Derechos Humanos y Desarrollo, de autoría del ingeniero Ricardo Canese y con el prólogo de Juan Bautista Orué, secretario general del sindicato de Citrande, a realizarse el día 9 de diciembre del corriente año a las 19 horas en la Casa Sindical de Citrande, Fulgencio R. Moreno 660, casi Antequera, Asunción. Al respecto, se referirán Roberto Colman, exsecretario general de Citrande, Luis Domingo Laíno, exembajador paraguayo en Cuba, y Mercedes Canese, exviceministra de Minas y Energía. Y antes de entrar en el tema de las abuelas, vamos a escuchar un poquitito para entrar en clima y recordar quiénes éramos, quiénes somos y quiénes volveremos a ser. Este va a ser el temita número 2. Creció el pueblo montonero, Perón o muerte fue su consigna, libres o muertos, jamás esclavos, fue esa historia de rebeliones y sangre popular. Viva la patria fue el saludo y la esperanza, la patria se hizo joven, la juventud se hizo patria, y el general Perón volvió desde cada uno de los pechos y fusiles peronistas para ponerse al frente de la liberación. Y con el tío reventamos las urnas. Y Perón fue otra vez presidente de su pueblo. Se cumplió un sueño. Aquel sueño de viejos peronistas que allá por el 55 no se rindieron. El sueño de sus hijos. De Abal Medina, de Olmedo, de Sabino, de tantos compañeros que dieron la vida por su pueblo y por Perón. La lucha no ha terminado. FARC y Montonero se unificaron en una sola organización político-militar. Montoneros. Hay que organizarse, pertrecharse, consolidarse y unirse en cada fábrica, en cada bar, en cada rincón del país, para alcanzar la victoria y que la clase trabajadora peronista conquiste el poder. Lucharemos entonces por la patria peronista, que será como la quiere el pueblo, montonera y socialista. Yeah. después no cobraron. Y después no cobraron. Y se intentó. Y se modificó. Se sufrió. Pero al final se triunfó. Se triunfó porque el exterminio no pudo exterminar, como dice Fidel en ese discurso del año 1979. Las bombas pueden matar a los hambrientos, pero no van a matar al hambre. Las bombas pueden matar revolucionarios, pero no van a matar la revolución. Y justamente de esto se trata. Y en el día de ayer, Abuelas de Plaza de Mayo dio una conferencia de prensa para convocarnos a esta semana de actividad de resistencia y de lucha. Hoy, más que nunca, y mejor que yo, que lo diga Estela. Cómplices civiles, cárcel común, perpetua y efectiva para todos los culpables. No al desmantelamiento de las políticas públicas de memoria. Libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos por luchar. No a la criminalización de la protesta social y a la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad. Por un modelo económico inclusivo, sin desigualdades y que garantice los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo. No a los despidos y el ajuste. Aparición con vida de Jorge Julio López. Restitución de la identidad de los casi 400 nietos y nietas apropiados por el terrorismo de Estado. Nuestra consigna, 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Va a ser el sábado 10 de diciembre a las 18 horas en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. Los organismos convocantes somos Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica Social Argentina, Hijos Capital, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Servicio de Paz y Justicia. Y hemos recibido la adhesión de centenares de gremios y sindicatos. Cuando les entreguemos una copia de este documento, los van a poder conocer quiénes son. Tenemos también la adhesión de organizaciones sociales y estudiantiles, fabulosa convocatoria y adhesión, y de organizaciones políticas. Por lo tanto, esto va a ser muy movilizador, porque es muy convocante y hay muchas adhesiones. El que adhiere, viene, acompaña, acá y en todo el país. Y hay bandas de música solidarias, están confirmadas para acompañar este acto. Ariel Prat, Peteco Carabajal, La Franela y La Persuí. Esta fecha 24 de marzo es una fecha sagrada. Es una fecha que duele y va a doler para siempre a nuestro país y al mundo entero. Terrorismo de Estado, muerte y desaparición de 30.000 personas, robo de bienes, robo de niños, inédito, único. Y con mucho desagrado, mucho dolor, mucho fastidio, hemos visto que en la reacomodación que ha hecho el Estado, el gobierno, de las fechas a calendario próximo, esta fecha se ha puesto como movible para facilitar el turismo. Y esta fecha no puede ser inamovible. La fecha es fija, permanente y eterna, y así lo vamos a cuestionar los organismos en fecha próxima, y esperemos que entren en razones de que lo que no se debe tocar y que es sagrado no lo vamos a permitir que se cambie. O sea que esperemos que el razonamiento, ¿no? El razonamiento tenga parte en esta cuestión, que es una más de las que pretenden banalizar lo que un pueblo ha sufrido, que es 30.000 personas que no han tenido derecho a vivir por pensar distinto. Bueno. Como decimos, ¿qué nos queda? ¿Qué les queda a quienes nos siguen? ¿Qué les queda a los que siguen, a los que no siguen, a las nuevas generaciones? Pensar, resistir, reivindicar lo mejor que tiene esta patria, que es la búsqueda de verdad y justicia con el debido proceso, sin importar quién sea el reo. Para aprender. Y en el día de mañana, 8 de diciembre, Madres, Línea Fundadora, reedita la Marcha de la Resistencia. Esto va a ser en la Plaza de Mayo a partir de las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Bueno, como qué grande, la retaguardia. La retaguardia va a estar presente, va a ser una radio abierta y a su vez la Red Nacional de Medios Alternativos de Comunicación va transmitir en vivo desde las 15 a las 18. Así que si no te podés acercar, cosa que sería buena, por lo menos darse una pasadita, un saludito, un algo, un afectito, nunca está de más. Esas cosas siempre alimentan y siempre ayudan. Así que no te olvides, mañana 8 de diciembre de 12 a 20, Marcha de la Resistencia, Madres Línea Fundadora, y lo vas a escuchar por la Red Nacional de Medios Alternativos de Comunicación de 15 a 18. Y antes de seguir en los temas, porque tenemos muchos audios, lamentablemente, vamos con un recortecito del aguante de Calle 13, como para poner un corte acá y luego seguimos. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki. Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta. ¿Qué va a ser? Se te la debemos, Calle 13. Se dice, como dice el otro, el crápula, te la debo, papá. Bueno, y justamente del aguante se trata, y para que veamos y para que entendamos que en Estados Unidos hay gente que resiste y que la pasa realmente dura, áspera. Se iba a construir un oleoducto que atravesaba territorio Sioux. ¿Qué pasó? Los indios Sioux empezaron a convocarse y a oponerse a las máquinas que venían a hacer el trazado del oleoducto. Esto provocó que llegaran otras tribus que se sumaron a la resistencia. Eso provocó que el gobierno mandara a la Guardia Civil. Eso provocó enfrentamientos. Una compañera militante que estaba cubriendo como cronista de alternativa de Democracy Now! Perdió un ojo por los balazos de goma, terminó presa también. ¿Y qué pasó? Pasó que los Sioux siguieron sin moverse. ¿Y qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Mandó al ejército. Entonces mandó al ejército y militarizó la zona. Pero militarizó, o sea, como hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos, les cuento, por experiencias de la gente que resistía ya en la época del pacifismo. O sea, primero vienen los soldados y te dicen, en 2 minutos te vas. No te fuiste y empezaron a tirar. Es así de corta la bocha. ¿Qué pasó? Los indios Sioux siguieron resistiendo. La trascendencia que cobró este caso por las redes de comunicación alternativa provocaron una conmoción mundial y al día de hoy podemos decir que los Sioux por ahora triunfaron en esta batalla y se retiró el ejército de Estados Unidos y empezaron a hacer un nuevo trazado para el oleoducto. Cosas para festejar, esta es una de ellas. Y vamos a seguir tomando audios de la conferencia de prensa de ayer. Ahora le toca el turno a la persona que representaba a Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Es el reporte 3. Buen día, compañeras y compañeros. Bueno, creo que para redondear un poco, es un día muy importante, como dijo Estela, como dice Vera, creo que lo pensamos todos, la culminación de esa semana de lucha y resistencia, porque también en la previa del 8 de la ronda, que siempre hicimos marcha de resistencia todos los organismos, todos los años, este es un año muy especial. Creo que no es solo resistir, yo creo que empezamos la gran resistencia. Empezamos la gran resistencia que creíamos que tal vez lo hubiéramos podido tener el 10 a Milagro Sala. Todavía falta, no llegamos al día sábado. La libertad de Milagro Salas que debe ser inmediata, todavía no la obtuvimos, pero por lo cual hay que luchar, seguir luchando, porque es emblemático, puede ser un principio de otros, y como familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas, y recordando, como siempre lo hacemos, que los 30.000 detenidos desaparecidos, más de 10.000 presos políticos y muchos cientos de asesinados, la consigna de libertad a Milagros Salas tiene que ser preponderante, entre otras cosas. Lo del 24 de marzo, que Estela, que yo reconozco que no me había dado cuenta y es dramático, y eso va a representar una lucha importante, si quisieran, pero ya la insinuación solamente ya nos tiene no solo que indignar, sino ponernos en pie de lucha. Y otra de las cosas que seguramente los compañeros ahora van a anunciar sobre algunos temas de cárcel, que también tienen que ver con la resistencia. Así que realmente la semana, por la culminación de la Semana de Derechos Humanos, pero resistir, resistir y resistir. Nosotros, con nuestras edades, como decimos siempre, tratamos de hacer lo posible de estar en todas partes, pero para eso justamente va a estar la gran plaza llena de compañeras, compañeros, de pensamientos como fuere, de sindicatos, los que fueren, de organizaciones sociales, todos, todos para realmente resistir a los cambios, pedir porque no haya más despidos y todas estas consignas. Así que ya agradecemos, de hecho, la presencia y todo lo que puedan colaborar divulgando realmente la resistencia. Gracias. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos paramos? ¿De qué lado estamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuántas preguntas nos deja? Y antes de seguir, vamos a hacer pero un toque muy suave, porque lamentablemente, así como hoy día tenemos que preguntarnos si los derechos humanos están definitivamente conquistados en nuestra patria y en la patria grande toda y en el mundo, también tenemos que preguntarnos esta consigna de Ni Una Menos. Ni Una Menos pasó así. Ciudad del Este. Una mujer indigente de unos 30 años de edad fue raptada, violada, estrangulada con un cinto y luego abandonada completamente desnuda. El cuerpo fue encontrado ayer a la mañana detrás del edificio de la Junta Municipal de la capital departamental de Ciudad del Este. Y esto nos retrotrae a otro caso similar que hubo también en Ciudad del Este, el caso Jessica Lobato. Este nuevo crimen con tinte sexual en el departamento de Alto Paraná se produjo 6 meses después de que también fuera asesinada, casi en las mismas circunstancias, la joven trabajadora Jessica de la Expo Santa Rita, Jessica Lobato de Oliveira, de 19 años, cuyo caso nunca fue aclarado. Y debemos preguntarnos, ni una menos, si vamos sí o sí con el audio número 4, una pregunta de algunos de los cronistas. Había un cronista de Telesur que hizo una pregunta bastante pertinente. Buenos días, Camila Sánchez de Telesur soy, y quería preguntar, al que quiera responder, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que se enumeraron recién, los documentos de ONU y OEA respecto a Milagros Salas, teniendo en cuenta una nueva marcha de la resistencia, otra vez salir a la calle un 10 de diciembre, si creen que el gobierno va a escuchar esto, y si no lo hace en todo caso, ¿cuál creen que será el costo que va a tener que afrontar el gobierno nacional si sigue desoyendo todos estos llamados? Bueno, es difícil y creo que puedo interpretar a los que estamos acá. Nosotros hemos tenido y hemos construido a lo largo de 40 años una forma de enfrentar la dura realidad que nuestro pueblo pasaba. Más organización, más lucha, más persistencia, más unidad. Creo que ese es el camino que hemos tomado para este 10 de diciembre, pensando que los problemas que tiene nuestro pueblo no solamente hacen a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, sino a un proyecto de país que no se corresponde con lo que nosotros soñamos como pueblo. Por lo tanto, el 10 de diciembre, esa es nuestra intencionalidad, es volver a poner en el centro de la ecuación de todos nosotros la posibilidad de la unidad en esos tres grandes puntos: la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y el castigo a los responsables, la posibilidad de la libertad para todos y, por supuesto, un proyecto de país justo, digno, solidario, que merezca y que se pueda vivir dignamente para nuestro pueblo. No creo que haya otro camino. La historia y la lucha de nuestro pueblo en Latinoamérica y en el mundo han demostrado que ese es el camino. Más organización, más unidad, más resistencia y, por supuesto, pensar en todos nosotros y no en uno solo. Creo que era Graciela Rosenblum, de la Liga por los Derechos del Hombre, presente como siempre. En realidad, a ver, varones, atento, varones, todas mujeres, ¿eh? A ver, varones que miran desde arriba del montículo de vanidad vacua y con dedito admonitorio, a ver. Bueno, ahí vamos. El Comité contra la Discriminación Racial de las Naciones Unidas pidió por la liberación de la dirigente Milagros Salas. No pidió, o sea, exige en base a los pactos internacionales suscriptos y adheridos a nuestra Constitución Nacional. La libertad de Milagros Salas, muchachos, y esto lo digo yo, es emblemática. Tenemos, a ver, una mujer que fue detenida bajo el cargo de tumulto. Una pena que no merece prisión. Hace un año, señores, que está presa, detenida, con la consigna literal y obscena de prisión rigurosa. ¿Qué es prisión rigurosa? Lo que estuvieron en el Estaro, mis amigos, saben de qué se trata. Pan y agua. ¿Ah? Así que de eso se trata. Entonces, Milagros Salas, te puede gustar, no te puede gustar, que es K, que no es K. A ver, muchachos, nos están comiendo los tobillos, de verdad, no es un chistecito. Pensémoslo. Radio La Bulla de San Luis: repudiamos enérgicamente el accionar represivo de la policía de San Luis, principalmente de los efectivos pertenecientes a la comisaría primera, por la detención arbitraria de dos compañeras integrantes de Radio La Bulla. En la madrugada del domingo 4 de diciembre consultaron a la policía la razón por la cual golpeaban a un joven en la vía pública y este accionar provocó la inmediata detención de las comunicadoras. Luego de 12 horas de detención e incomunicación, ya se encuentran en libertad. Llamamos a la solidaridad de la comunidad puntana y en especial a las organizaciones sociales para visibilizar y denunciar estos hechos de violencia policial. Así viene la mano, muchachos, vamos a tener que acostumbrarnos al clac, clac, clac, clac, clac de los helicópteros de la Pato Bullrich artillados. Bueno, estamos entrando al primer mundo, como a ellos les gusta. Ahora tenemos una denuncia que se hizo en esta misma conferencia de prensa llevada a cabo en el día de ayer en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo. Esto es el reporte número 5. Bueno, y para terminar, queremos denunciar una situación muy grave con la que hemos amanecido esta mañana en todo el país. Se ha reabierto la cárcel en Campo de Mayo, en el predio de Campo de Mayo, una cárcel que fue cerrada en el año 2013 por el peligro de fuga y por los privilegios que implicaba para los allí alojados presos de lesa humanidad. Fue en el día de ayer, ya tiene un habitante de esa cárcel, de una causa de Mendoza. El tribunal, el TOF de Mendoza, que tiene bajo cuya jurisdicción está este preso, fue notificado de manera irregular a última hora del día viernes, con lo cual no contaban con la autorización para hacer este movimiento. La excusa es que ha entrado en vigencia la ley de fragancia y entonces necesitan el pabellón de Leza en Ezeiza, aunque este preso estaba en Marcos Paz. Lo que podemos decir es que nuevamente van a llenar esta cárcel, o esto es lo que piensan hacer, y estos presos condenados por los peores crímenes que se han cometido en este país, por los que siguen sin dar respuesta porque no hablan, ¿no? El manto de silencio sigue allí, o sea, siguen cometiendo delitos, y van a poder contar con un campo de deportes, con un quincho, con el argumento de que pertenecen a un sector vulnerable por su edad, muchos de ellos tienen apenas 70 años, podrían, como en algún momento lo dijeron, en realidad trasladar allí a las mujeres y sus niños, que sería un lugar más adecuado para ellos, si realmente se están planteando un tema de derechos, pero los organismos queremos repudiar este movimiento que se enrola, se encamina en el ámbito también de la impunidad, junto con las domiciliarias, sin ningún argumento más que la edad, y veremos próximamente qué medidas consensuadas llevaremos adelante para tratar de impedir que esto avance, y como decía Estela, esperamos que también la razón prime en este caso. Bueno. Vamos a traducir. ¿Cuál es la excusa que da el Ministerio de Justicia para esta modificación? Entra en vigencia la modificación del Código Procesal Penal que habla de la ley de flagrancia, lo cual supone una mayor cantidad, un aumento geométrico de la cantidad de detenidos. Entonces, ante esa cantidad de detenidos que ya dan por descontado que van a caer por la ley de flagrancia, hay que vaciar los pabellones de Ezeiza. Entonces, ¿a dónde los van a llevar? Y los van a llevar a donde luego de muchas luchas se consiguió que esta gente fuera a cárceles comunes, vuelven al country de Campo de Mayo. Así que, a ver, muchachos, derechos humanos, pregunta, estamos en signo de pregunta. Entonces, bueno, acá lo que escuchamos hace un ratito, el 10 de diciembre, este es el volante que publicita la convocatoria para el 10 de diciembre del año 2016. Jornada Nacional de Lucha por los Derechos Humanos. Seguimos resistiendo por la continuidad de los juicios a los genocidas, sus cómplices y todos sacarlo a cárcel común. Libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos por luchar. No a la criminalización de la protesta social y a la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, por un modelo económico inclusivo, sin desigualdades, que garantice los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo, no a los despidos y al ajuste. Aparición con vida de Jorge Julio López, restitución de la identidad de 400 nietos y nietas apropiados por el terrorismo de Estado, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. Esto es el sábado 10 de diciembre, a partir de las 18 en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. Va a haber actos en Tucumán, va a haber plazas en Mar del Plata, va a haber plazas en Córdoba. O sea, esto va a ser bien, bien nutrido. A ver, convocatorias que ya tenemos concretas. Bahía Blanca, esto va a ser el lugar. Plaza de los Lápices, María Clara Clozzini, Cuyo y La Falda. Después, en Tucumán, Marcha de la Resistencia, lugar Plaza de la Independencia, jueves 8 de 12 a 19, bajo la consigna Solidaridad y Lucha o Hambre y Represión. Convocan los organismos de derechos humanos de Tucumán. En Rosario, Hoy como Ayer por una Democracia con Trabajo, Derechos y Libertad, lugar Plaza 25 de Mayo, el 10 de 12 a partir de las 18 horas, convoca madres de Plaza 25 de Mayo y organismos de derechos humanos. Y en Santa Fe, Jornada Nacional de los Derechos Humanos, lugar Plaza del Soldado, a las 19 horas, se hará el foro contra la impunidad y por la justicia. Comunicado de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora por la resistencia 40 años después, 1976-2016. Esto es el día de mañana, 8 de diciembre de 2016, de 12 a 20. A partir del golpe militar del 1976, se fueron produciendo masacres, asesinatos, desapariciones, y en medio del terror y el silencio de los poderes judicial, legislativo y político, iniciamos la búsqueda de los hijos e hijas por cuarteles, comisarías, cárceles, hospitales y orfanatos. En angustia angustiosa soledad, se presentaban los habeas, las habeas corpus para lograr alguna información acerca de su paradero. Los abogados patrocinantes que acompañaban con su compromiso, hoy algunos de ellos, engrosan la lista de los desaparecidos. En 1979 vallaron la plaza de los días jueves. Las marchas eran entonces relámpago en distintos días y horas. Sin embargo, con esa resistencia logramos en 1980 reafirmar nuestro lugar acompañadas por Monseñor de Nevares. No te olvides, esto es en el día de mañana y creo que entra, sería bueno que lo escuchemos, Fernando, el último audio de Estela, que es porque la verdad que ahí nos tira los tips y realmente nos empapa de esta preocupación, que la verdad que no quisiéramos ver en ella. A ver, porque ya en campaña anunciaban que éramos un curro. La primera ofensa la recibimos claramente y después todas las mentiras que se dijeron que iban a hacer y que parece que eran que no las iban a hacer. No vamos a hacer, y dijeron vamos a hacer. La cantidad de despidos que hay es realmente inhumana, el cierre de las pequeñas y medianas empresas, todo el control que tenemos, el miedo que están sembrando en el control personal y de seguimiento de qué hacemos todo el día, es casi un espionaje de terror, porque nunca lo hemos visto de esta manera. El achicamiento, y esto nos corresponde a nosotros, de todos los espacios que ayudaban desde el Estado a encontrar la memoria, la verdad y la justicia, poniendo gente que no sabe nada. Lo dicen claramente, estamos aprendiendo. No se debe aprender, se debe aprender antes para hacer. Es como que un maestro dice, yo no me recibí, vengo a ver qué pasa. Y después dice barbaridades. Es tan cruda la situación, tan tremenda, que es larguísimo denunciar la calificación de este tiempo de gestión. Están haciendo lo imposible para ganar el año que viene, ojalá el pueblo despierte en su mayoría. Ya está despertando, ya creo que el 51 de ellos y el 49 de la oposición va a cambiar y está cambiando. La persecución que se hace de los políticos de la gestión anterior y aparte decir que no hablaron nunca mal contra esa gestión, o sea, nos toman, hay una palabra muy fea, ¿no? Que empieza con B. Yo creo que esto ya, en la modernidad de la información y hemos vivido el despertar de poder participar y ser respetados, que ya no lo olvidamos, y hay una sociedad en movimiento, por eso esperemos que el día 10 estemos muy bien acompañados. Pero el propio presidente se calificó, dicen que de 8, pero sobre un ¿no? Puede ser. Ahora, todo eso, uno se ríe porque no llora, porque la consigna es luchar, la consigna es no desmayar, pero es triste amanecer con malas noticias y acostarnos con otras malas nuevamente. Felizmente la fuerza existe y resucitamos todos los días. Así que la gestión es muy mala, la educación. No sé, hoy estaba escuchando de que salimos de alguna competición escolar con una vergüenza terrible, porque... Y es mentira. Nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Educación del señor Scilioni, ha sido magnífica toda la tarea que se ha hecho en las escuelas, los pibes saben más que uno a veces. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Todo es tramposo. Todo es desconfiable, todo es escondido, más todas las denuncias que hay de corrupción de los que están gobernando nuestro país. Estamos en un momento muy especial. Nuestra consigna es no abandonar la resistencia, pero es una resistencia en paz. No queremos ningún muerto. No queremos que pase nada malo, que a la juventud se le incite a la violencia absoluta. Y yo creo que una medida para evitar eso sería la libertad de Milagrosada. Que conseguir eso sería como un alivio social, que quizá nos diera más paciencia para seguir esperando otras acciones y siempre luchando para que retrocedan en sus malos actos y vuelvan a razonar que las cosas que pretenden no son posibles. Pero uno ya 40 años después lo que quiere es caminar tranquilo. Y hay mucha gente que se está muriendo, ¿eh? Pero se está muriendo de angustia. Se mueren del corazón, les agarra un cáncer rápido y eso. Observen la salud de nuestro pueblo y van a ver niños que se suicidan, el bullying que aumenta, la violencia en las calles. Matar parece que sirve. El propio presidente dijo que estaba bien cuando alguien es atacado. Entonces todo eso, desde nuestra docencia, lo vamos a contrarrestar con que no a la violencia y todo en paz. Gracias Valeria Laura, Fernández Valverde, gracias Vale, gracias Estela, gracias La Retaguardia. Y bueno, y nos fuimos, ¿eh? Y ya sabemos, estamos paraditos y listos. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás.